Ayer en el estreno estuvieron varios representantes del gobierno, la vicegobernadora, Y el el Liceo. secretario y Eliseo también. Eliseo, claro, exactamente, estuvo ahí. ¿Vos crees que puede funcionar el arte, puede funcionar esta película para que puedan tomar carta en el asunto los que les corresponde tomar carta en el asunto? Mirá, no, nosotros, una de las razones que queríamos que estuviera la gente de gobierno era justamente que Eliseo tuviera contacto directo. Y él estuvo hablando con la vicegobernadora puntualmente sobre dos temas. Sobre el camino del Paso del Pehuenche, porque están trabajando en unas alternativas para que ellos puedan ir en ciertos lugares, no adentro de la ruta, pero hay que construir unos pasajes para que eso pase. Y el tema del dique, que se va a hacer en el Río Grande, ¿no? Yo creo que, sin ser ingenuos, digo, creo que el documental aporta primero que la gente vaya tomando conciencia sobre cosas. En Italia nosotros nos dieron un premio en un festival muy importante, que es un premio que se da en el Festival de la Lesinia y se da en Venecia, el famoso Festival de Venecia, que es premia las películas por su defensa de la sustentabilidad. Y esta película tiene que ver con eso, tiene mucho que ver con Tiene muchísimo. estamos destruyendo una forma de vida ancestral, es la única carne orgánica que queda además. Es la única carne que no tiene nada más que el pasto que comen ahí los chivos. Y el desplazamiento de los puesteros va a terminar en que estos se conviertan en empresas que van a empezar a producir mucho más chivo, que lo van a tener todo en un solo lugar, lo van a alimentar con cualquier cosa y le van a dar un rendimiento de 3 veces más de chivo por, bueno, el mismo argumento de la ganancia, ¿no? De ganar más trabajando menos. Y eso va a desaparecer. Entonces, yo creo que es importante porque tomar contacto, yo estaba sentado al lado de la vicegobernadora y estábamos comentando cosas, y yo creo que siempre eso ayuda. Y lo que también me parece que ayuda y muchísimo es que llegue a la gente, porque la conciencia, como pasa con el agua, la conciencia sobre la minería que hay en Mendoza, que es realmente única, porque Mendoza la ha defendido de una manera inusual, te diría, ¿no? Porque acá hay una conciencia. Eso tiene mucho poder en el fondo, cuando la gente no puede defender lo que no conoce. Y el objetivo de este documental fue hacer conocer esto, hacerlo visible. ¿Cuánto puede ayudar en esto? No lo sé. Creo que ayuda en algo, ¿no? No sé cuánto puede, yendo a tu pregunta, cuánto puede modificar, pero creo que es un paso. Para Eliseo fue muy importante. Para Eliseo fue muy importante poder hablar Lo que le está pasando, digamos. con la vicegobernadora sobre el tema. ¿Entendés? Para él fue muy importante. Es un paso importante, por lo menos, ¿no? Sí, pero aparte Después. pudo plantear cosas concretas sobre lo que se está haciendo en Malargüe con el. Tiene, ellos hay que construir. Porque obviamente el Paso Pehuenche no se va a dejar de hacer, va a estar. Termina de asfaltar y van a empezar a pasar camiones todos los días. Están haciendo un paso paralelo en los lugares que tienen que ir por la ruta para que pasen los chivos. Pero hay algunos errores respecto a algunos pasos que eligieron, que me dice Eliseo, en este lugar que eligieron, si entramos por ahí, en ese cañadón, cuando hay viento, no hay manera de entrar, porque se encajona y no pasás. Gente de la ciudad planteando soluciones al campo, digamos que no. Contales la parte de la película que una de las que aplaudió la gente, Que que dijo dice. los políticos, saben, los políticos son de la ciudad, yo podría ser concejal y plantear soluciones para la ciudad que no sé, porque no soy de la ciudad. Estaría bueno que los políticos se acerquen y nos pregunten, ¿no? Por lo menos, ¿no? Si no son de campo, por lo menos que si son de la ciudad vengan y nos pregunten. Era Exacto, más o él menos. dice que no se pueden tomar decisiones desde un escritorio respecto al campo. Entonces, dice, si yo fuera concejal, podría hacer leyes sobre el campo, pero no sobre la ciudad. Entonces dice, ¿por qué los que vienen de candidato, dice, los que se presentan de candidato, no vienen con nosotros y arrean y conocen esto desde Y ver adentro? qué es lo que pasa, Y ver qué exactamente. pasa. Bueno, eso generó un aplauso general que es muy raro, como sí. Un público muy participativo ayer, ¿no? No solo ayer, vos sabés que nos ha pasado en cada lugar que hemos estado. La película a veces te sorprende porque a nosotros superó nuestras expectativas con el público, pero nos ha pasado en muchísimos lugares. Uh-huh. Que la respuesta del público y la participación es increíble. Bien.